Bien. Bueno, felicitaciones, Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias. Ayer lo pudimos porque no estaba cerrado, pero hoy ya podemos decir que sos jugador de Quimsa. Sí, sí, hoy sí. Ayer estábamos cerrando un par de temitas, pero se dio todo perfecto, así que muy contento. Bueno, nos ponemos contentos por vos porque te habías quedado afuera sin trabajo. Tuviste un par de ofrecimientos, no, por ahí no fueron de tu agrado o no te a ver, no te llenaba la propuesta económica o deportiva, y decidiste esperar, y sobre el final de este Super 20, un equipo que tiene un jugador lesionado, como Torin Franci, requiere de tus servicios, y por suerte pudiste encontrar un equipo. Sí, así, tal cual me lo estás contando, fue como pasó. Realmente, bueno, no fue una decisión propia, digamos, el hecho de esperar, porque gracias a Dios las ofertas de deportivas estaban, pero bueno, por algún motivo u otro no se pudo llegar a un arreglo en su momento con Peñarol, la renovación, y bueno, con algunas otras propuestas más que tuve, decidí esperar un poquito, así que bueno, se hace larga la espera, pero como te decía antes, muy contento, aunque sea obviamente un reemplazo temporario, porque Francis está con contrato garantido, no quita para nada la felicidad que uno tiene de volver a estar donde realmente le gusta. A ver, estamos hablando con Juan Manuel Torres, el nuevo refuerzo de Quimsa Santiago del Estero, Quimsa que metió mano en el equipo, que se santió a Fabio Demti y a Jorge Caballero, que eran técnico y asistente, y que ya contrató a Silvio Santander y a Juan Nardini. Ahora el reemplazo temporario por Torin Franci. ¿Por cuánto firmaste el contrato? ¿Por 2 meses? No, mira, el contrato, lo que se estima que esté Francis de vuelta es más o menos unos 45 días. 45 obviamente días. Que eso depende de cómo responda el jugador, todos sabemos cómo es una lesión, el volver de una lesión, no todos responden de la misma manera, así que por momento el contrato es por 1 mes, y después de ahí la idea sería ir ampliándolo o no, de acuerdo a cómo vaya la situación del extranjero y cómo vaya viendo Silvio. Que me inserto yo en el equipo, ¿no? Y después, a través de, o debido a cómo vos te insertás en el equipo, esto que acabas de decir, y si tenés un buen rendimiento, y si sos del agrado de Silvio, y vos también te sentís cómodo, ¿puede haber alguna chance de ampliar el contrato, habida cuenta de que también Smith había venido como reemplazo de Marcus Melvin, que no era de la partida inicial? Sí, por supuesto, eso... realmente tengo que agradecerle a Silvio porque primero obviamente por tenerme en cuenta para esto, que es como empezar de cero, ¿no? En eso también estoy muy contento porque no me voy a meter a un equipo que ya viene trabajando con el mismo entrenador, sino que bueno, sucedió lo del entrenador, lo de Denti, y ahora empieza desde cero Silvio, y estaría llegando, y obviamente que el torneo Super 20 ya terminó y empieza la liga, es como que estaría empezando algo desde cero, eso también está muy bueno. Empieza el torneo, hay mucho tiempo para entrenar porque hasta el primero de diciembre no se juega, así que muy diferente a llegar a un equipo que ya está rodado y funcionando. Claro. Y sabiendo que jugás dentro de una semana, ¿no? Podés estar desde cero en cualquier planteo que tenga el entrenador con respecto al juego o a las ideas que él tenga de cómo hacer jugar el equipo, voy a estar desde el comienzo, así que eso para mí es fundamental, y obviamente que hace que todo sea mucho más fácil, mucho más fluido, ¿no? Pero sí, por un momento, obviamente el contrato de Francis es garantido, sabemos que los puestos del 5 también está Roberto Cuña, así que bueno, pero bueno, nunca se sabe, esto hay que ver después también cómo el equipo funciona, de mi parte hacer todo lo posible para que el equipo ruede bien, y obviamente que sería muy gratificante ganarme un lugar ahí, pero si no es así, saber que estas son las reglas del juego y que están puestas desde un comienzo de esta manera. Mientras aguardabas ofertas durante este receso, estuviste entrenando con Milanesio. ¿Qué crees que le podés aportar a un Quimsa que, como vos bien decís, arranca de cero, pero que viene de dos golpazos duros, como fue el año pasado, no entrar a playoff y esta eliminación tempranera en el Super 20? Sí, mirá, la verdad que sí, entrenando mucho, ya siempre que puedo, yo siempre creo que tiene que ser agradecido, no se cae ningún anillo por ser agradecido con las personas que realmente se lo merecen, así que muy agradecido tanto a Mario como a Marcelo, que sin ningún tipo de ellos de tener ninguna conexión conmigo, me abrieron las puertas a lo que fue realmente muchos entrenamientos muy temprano y que a mí me hicieron muy bien, muy buena onda, dejando de lado obviamente todo lo que puede saber en contenido basquetbolístico tanto Marcelo como Mario, pero realmente fue algo muy personalizado, entrenamos mucho, me hizo muy bien estar al lado de un tipo de esas características, así que me saco el sombrero adelante de los dos, porque realmente estoy muy agradecido por esto que hicieron sin ellos tener ninguna obligación de hacerlo. Y después, bueno, obviamente que la situación de Quimsa todos sabemos cómo es, obviamente que el plantel no está armado nombre por nombre para quedar afuera de un Super 20, pero bueno, a veces estas cosas suceden, y suceden todo el tiempo y todas las temporadas. El año pasado para Quimsa fue una temporada muy atípica, porque bueno, tenían un entrenador y vino Néstor, que era de características totalmente diferentes, y el equipo quedó prácticamente renovado desde todo. Así que bueno, me parece que ahora es un muy buen momento para revertir eso, se puede hacer, el material está, no me quedan dudas. Yo tuve oportunidad de ir a verlos jugar contra Atenas cuando estaban en Córdoba, no fueron de los mejores partidos, pero te digo, nombre por nombre, está todo el material para esta situación, dar la vuelta inmediatamente. ¿En lo personal sentís una presión extra por este momento de Quimsa? No, para nada, imagínate que vengo de estar casi 3 temporadas en Atenas, en las que hubo siempre alguna presión, con Peñarol el año pasado no fue de las temporadas más tranquilas, así que uno intenta usar lo que tiene, ya sea bueno o malo, siempre a favor, ¿no? Así que esa presión realmente no la siento, porque es lo que te digo, estamos empezando algo de cero. La idea de este Super 20 que se armó era esa, ¿no? Decir que era solamente una preparación y después empezábamos de cero. Obviamente que todo el mundo sabe que después lo que cuentan son los resultados, no importa si es una Copa Argentina o un Super 20, la gente quiere que el equipo gane. Si no hubiese habido cambios, si no contara para nada, como nos quieren hacer creer, no hubiese habido cambios. Obviamente que ahora empieza la liga por los puntos y lo que te digo, yo estoy muy tranquilo en cuanto a mi llegada, estoy contento, es lo que pongo por sobre todo, es yo sentirme bien, estar cerca de Córdoba, que es donde tengo mi familia, y nada, esto para mí es muy gratificante, no es una situación para nada cómoda estar desocupado, digamos, por más que sea por decisión propia, no se hace fácil. Estamos hablando con Juan Manuel Torres, nuevo jugador de Quimsa de Santiago del Estero. Bueno, ya estuviste en Quimsa. ¿Qué sensaciones te quedaron de aquel momento? ¿Con qué te vas a encontrar? Que más o menos ya lo tenés. ¿Sabés? La gente es prácticamente la misma. Sí, vos sabés que sí y que no, porque realmente el club ha crecido muchísimo, muchísimo en el aspecto deportivo, sobre todo, más que nada. Ni hablar a... si hablamos de instalaciones o de inversión económica en infraestructura, ¿no? El club ha crecido en los últimos años muchísimo. La verdad que es realmente otro estadio. Yo cuando estuve era el estadio que todos nos acordamos, que era el Galpón, que hacía muchísimo calor, y ahora realmente que se ve la inversión en infraestructura. Yo cuando estaba también era muy chico, así que bueno, me parece que uno conoce y no conoce del todo. La gente sí, obviamente siempre responde al equipo, siempre va a la cancha, es una gente que estaba acostumbrada a que a Quimsa le vaya bien, el campeonato que les dio Silvio hizo que sepan que se puede jugar un muy buen básquet, y eso es lo que hace que la gente quiera que el equipo responda, obviamente, están acostumbrados a ver un buen básquet. Pero mucha gente de la que está ahí también conozco, lo que es la gente que trabaja atrás, que poco la ven, que son los utileros, y la gente que se encarga de que el club esté en condiciones todo el tiempo, es prácticamente la misma, así que obviamente llego a un lugar que conozco en muchos aspectos y que en otro me voy a encontrar con algo totalmente nuevo, muchísimo más organizado, y bueno, eso da cuenta del buen trabajo que está haciendo Quimsa en los últimos años, ¿no? Juan Manuel, lo mejor para vos, basquetbolísticamente, obviamente que no, que eso es lo que va un poquito más te puede contar, pero físicamente estás 100%. Sí, estoy perfecto, la verdad. Vos te cuidás, sos un profesional, seguís entrenando, inclusive te vimos haciendo hasta trabajo de carpintería, mirá. Ah, mirá, claro, tenés razón. Ah, viste. Viste que yo redes sociales no tengo y por ahí me empiezo a enterar, viste, así digo, ah, claro, por acá salió la cosa. Por acá salió, pero bueno, viste que no voy a decir que no. No, a Belén no, nada hay que decirle que no, así que muy contento, ella siempre está ahí con las redes sociales y tiene a los grandes como ustedes, los tiene todos, así que se siguen mutuamente, así que sé que sabían el tema del entrenamiento, pero bueno, no, la verdad que físicamente estoy muy bien, me falta hacer hablar justo con el preparador físico que me llamó Claudio Álvarez de Quimsa, que muy bueno. Fue mi primer preparador físico de la Liga Nacional fue Claudio Álvarez, que en Estudiantes de Bahía Blanca, cuando claro. El entrenador era Pato de Benedetti. Claro, estuve en Estudiantes y después en Gimnasia de Comodoro. Mi primer preparador físico. Así que, ¿qué te iba a decir? Contento con él también, hablamos, y lo único que le dije es que sí, obviamente me falta un poquito de cancha de ida y vuelta, porque eso solamente te lo va a estar con un equipo de Liga, no hay con qué darle, pero en todas las otras cuestiones, la verdad que llego muy bien, y bueno, me tomará algunos días ponerme a tono con los chicos, pero eso es lo bueno que tiene que no juguemos hasta el 1 de diciembre. A mí y a todo Quimsa le va a venir muy bien, sobre todo por la llegada del entrenador nuevo, ¿no? Grandote, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Un saludo grande a Belén y bueno, a disfrutar de la Liga Nacional y ojalá que te puedas quedar en Quimsa. Bueno, muchísimas gracias por los buenos deseos y nada, un placer de volver a hablar con ustedes. Sabes que siempre estamos ahí, no hay problema. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo. Bueno, la palabra de Juan Manuel Torre, que ayer nos dijo, nos pidió, por favor, nos...